total of 4 weeks at number one. That is where we are, and here is where we're going. We got two hits making their 1840 debut this week, and the first one right here, number 40, it's You, Regard, Troye Sivan, and Tate McRae. How could you ever leave me without a chance to try? How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's strong, I see it's you. Get up, I get down, and I'm jumping around, and the rumpus and ruckus are comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park, put quinoa in my fridge, still I'm not feeling grow. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go. Here we go. Feel like I'm gonna wanna puke, cause my taxes are due. Do my password begin with a one or a two? Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. Metronome. Man, I'm up to something. Ooty-la-dee-do, thank you all for coming. I hope you like the show, cause it's on a budget. So ooty-la-dee-do, yeah, come on, here we go, yeah, come on. Here we go. So put your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang, let's go out. Your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang, let's go out with a bang. Here we go. JR Bang 39, and Ariana Grande has not announced when she'll be headed back on tour, but that doesn't mean she isn't performing. She actually just released a few filmed performances, or as she calls them, live music videos, so you can feel like you're right there on stage with Ari. They're posted at AT40.com if you want to see them. Right now, she's here, POV, at 38. It's like you got superpowers, turn my minutes into hours. You got my 2020 thing, made of glass the way you see through me. You know me better than I do. Can't seem to keep nothing from you. How you touch my soul from the outside, permeate my ego and my pride. I wanna love. Trust me, the way that you trust me, trust me. It's nobody. this is Ava Max. It is really important that everyone stays safe and does their part to stop coronavirus. And remember, wash your hands. Baby, now and then, I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived. Till I cut the strings on your tiny violin. Right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. With an AT40 Extra. Coming up next. Ben Platt making a three-notch leap up the chart just ahead. And The Weeknd has our longest-running song now at 76 weeks. Stand by. AT40 is back in a sec. Super 99 cumple 35 años. Y lo celebramos trayéndote tu casa soñada para cualquier ocasión. Con las vajillas francesas Geneviève Letou. Recibe un sticker por la compra mínima de 7 balboas o un sticker adicional por 3 balboas en marcas participantes. Llena tu cartilla y canjea las piezas desde $2.99. Además, al canjear cualquier pieza recibes un cupón para participar por uno de los 35 combos de línea blanca, televisión y barra de sonido marca LG. Para que tengas el paquete completo. Ten tu casa soñada con Super 99. ¡Te conviene! Promoción aprobada por la JCJ Resolución número MEF RES 2020. 21986 del 17 de mayo de 2021. Promoción válida del 24 de mayo al 5 de septiembre de 2021 o hasta agotar la existencia de 210.879 unidades disponibles. Para conocer todas las condiciones y restricciones, visitar www.promosuper99.com. Ven a Fantastic Casino todos los miércoles y domingos desde las 10 de la mañana. Te esperamos en Las Mañanas Jubilosas con Malcolm Ramos. Solo por llegar 10 boletos gratis, pirámide, interpretación de sueños, boletos a 5 puntos, mega loto y muchas sorpresas más para ganar sin parar en Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá. Ay, tengo las manos cansadas de estar en esta laptop. Desearía tener un mouse, pero ¿cómo lo conecto? Ey, yo tengo ese adaptador USB. ¿Quién dijo eso? Bueno, nada, a seguir que tengo reunión virtual. Ojalá el perro no me ladre en media reunión. Ey, yo tengo esos audífonos que cancelan el ruido exterior. ¿Pero me estoy volviendo loca o qué? Chuzo, tenía que imprimir esto antes de la reunión y ahora la impresora no tiene tinta. Ey, yo tengo esa tinta y barata. ¿Pero quién es? Soy yo, el genio de DataServe, y tengo todo lo que deseas y listo para entrega inmediata. DataServe, eres tú, me salvaste. Hazle caso al genio. Pídenos lo que deseas y te lo concedemos en el Bid Your Sale de DataServe. Ingresa a dspma.com y cotiza lo que necesites para tu trabajo en casa u oficina. Y si pides 3 deseos o más, nuestro genio te dará un 5% de descuento sobre toda tu compra. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. ¿Tienes un negocio, pero no logras subir tus ventas? En Antena 8 tenemos la solución. Anúnciate con nosotros y llega a más de 100,000 personas mensualmente. Me estás diciendo que más personas conocerán mi producto. ¡Claro, yes! Y le ganaré a la competencia. ¡Claro, yes! Y aumentaré mis ventas. No se diga más. ¿Qué tengo que hacer? Llámanos al 275-5850 o escríbenos a ventas@grupograda.com y te armamos tu propuesta personalizada. Déjanos ser tu vendedor estrella. Para más información ingresa a www.gradaradio.com. AT40 with Ryan Seacrest. We are just a few hits into the countdown.